siento mucho mejor. Sigo tropezando con lo mismo cada día. Y siempre que preciso un consejo, ahí estás vos. Abrázame, no me sueltes nunca. Si tú me quieres de verdad, tanto como yo. Abrázame, no me sueltes nunca. Si tú me quieres de verdad, tanto como yo. Escúchalo otra vez. Mi way. Por el mundo, o me enamorarán tan solo un segundo. Quiero seguir contigo, nena, no te miento. La vida cambia, pero así como te quiero. No cambiaría nada de ti. Todos nos equivocamos y es así. Mi angelito en este mundo, mi tesoro más preciado. Sigo insistiendo con cosas que me lastiman, pero si estoy contigo me siento mucho mejor. Sigo tropezando con lo mismo cada día. Siempre que preciso un consejo, ahí estás vos.